being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? When I was younger, so much younger than today, I never needed anybody's help in any way. Now these days are gone, I'm not so self-assured. Now I've changed my mind, I'll open up the doors. Help me if you can, I'm feeling down, and I do appreciate you being round. Help me get my feet back on the ground. Won't you please, please help me? Pues hace 55 años que estuvieron en España, Solo. Solo. ¿Te parece poco, Madre mía. Ya ha llovido, ¿no? Desde entonces. Joder, que se ha llovido. Y últimamente no para. Bien, pues también, tal día como hoy, del año 1969, moría uno de los Rolling Stones. Brian Jones. Brian. Con 27 Jones. Años, Joder. Uno de los primeros que hicieron el Club de los 27. Qué barbaridad. Bueno, pues vamos a escuchar un tema de los Rolling que no fue o no es muy conocido, que se titula Dandelion. Dandelion, throw away Dandelion. Pues estos eran los Rolling Stones de aquellos primeros años. Bueno, y también tal día como hoy, del año 1971, moría otro grande de la música, también con 27 años. Jim Morrison. Cantante de los Doors. The Doors. They'll have you to drown. Come round here at just about midnight. You make me feel so good, make me feel alright. She come round my street now. She come to my house and knock upon my door, climbing up my stairs. One, two, three, four, five, six. Come on up, baby. Ooh. Yeah, she is in my room. Where'd you go to school? Well, now that we know each other a little bit better, why don't you come over here? Your hair around. around my skin. Gargantas. Vaya, Jim Morrison era un figura, ¿eh? La verdad que si este era el tema de Gloria, estoy viendo la traducción de la letra, uh-huh. Y es muy erótica porno, ¿eh? Oh, andando. Pues menos mal que está en inglés. Ahí que está. Si estuviera en español, madre mía, nada. Ya, ya. Así ay, es, Dios. Así es. Bueno, pues este es otro de los que entran en el club de los 20, de los 27. De los 27, sí, señor. Qué que pena. Murieron, hay unos cuantos que han muerto con 27 años. ¿No? Ya, ya, ya. Y de y en diversas... circunstancias. Circunstancias, exacto. Ahí está. Sí. Bueno, vamos a seguir. Escuchamos ahora una de las sesiones de Charlie en Samantha's Beethoven. Ay, madre. Vamos Beethoven. A escuchar a los Creedence. Beethoven, qué tiempos. Don't look back, you see. Bueno, pues estos, los Creedence. ¿Quién no conoce a los Creedence, eh? Eso. ¿Quién no los conoce? Hacía country rock, o así por lo menos se les denominó la música que ellos hacían. Bueno, pues uno de los hermanos, Fogerty, todavía sigue por ahí actuando en solitario. Bueno, bueno, lleva su banda, pero sigue actuando por ahí. El que lo lleva dentro, lo lleva dentro. Sí, señor. Y no hay manera. Bueno, vamos con otro de los grandes grupos, uno de los primeros que hicieron rock duro, o como queréis llamarlo, Deep Purple. Y escuchamos Hush. Bueno, ¿qué te ha parecido esto? Joder, Vaya, tío, es que ha habido por ahí. Me he cagado por la madre. Oye, ¿cómo toca los teclados el Yorro, eh? Oh. Madre. Sí, parece que le huele a las manos y los dedos. Brr, madre mía. Oh. Es un gran teclista. Sí, sí, sí. Todavía sigue por ahí dando de vez en cuando algún concierto, ¿eh? Vamos, pues merece la pena, merece la pena escucharlo, sí. Tío. Vamos con otro grupo, Rare Heat. Oh. Y su God Time Sally. God Time. Grandes grupos de la década de los 70, 60, finales de los 60 y los 70. Bueno, bueno, había muy buenos grupos. Instrumental llevaban de la Elche. Bah, no. A ver. Seguimos con otro grupo, los Doobie Bros. Doobie Bros. Y su China Grove. Ay. The sun comes up on a sleepy little town, down around Santa Cruz. Brothers, Bros. Vamos ahora con otro grupo que se llama Can. Y el tema además es Can Can. Can Can. Can. Sí, señor. Sí, señor. Oye, pues suena muy bien, ¿eh? Sí. Además, muy claro, ¿eh? Ajá. Las notas las dan muy claras y... Joder, qué dedos hay que ver. Oye, pero que... Jo, que no es nada fácil en una guitarra puntear eso tan claro. Ahí está, sí, señor. Que tener unos dedicos, amigo. Bueno, no. Ahora vamos con un grupo que fue uno de los precursores en el hard rock. El estilo de Deep Purple, de los Green, Led Zeppelin. Oh. Pues estos son los Steppenwolf, grupo formado en California a finales de los 60. Vaya. Empezamos. sugar woman. She's right on all the time. And all my friends, they got chopped down. The women chop them from behind. Now those Hollywood women got the pistol between their toes. When you got your back turned around, they go and shoot the man next door. So I believe, I believe, I believe people love it at home. I believe. Que el punteo es buenísimo, ¿eh? ¡Qué limpieza, oye! Bueno, el pasado sábado, nuestro compañero Juanjo, de la asociación Juanjo, estuvo cantando en los balcones, bueno, los balcones, en el balcón. En el balcón. En un balcón, en un tercer piso. Sí, señor. De la bóveda del albergue. Por cierto, hacía un calor... Pues menos mal. Estuve haciendo cosas de Sabina y Serrat. Bastante bien. Pero estuve hablando con Pepe, sí, el director, el jefe de la bóveda, y está así, así, que dice que a ver cómo va de aquí al Pilar, si no, cierra, ¿eh? ¿Cerrar la bóveda? Todo, todo. Cierra todo. Todo. Residencia, todo. Todo. La verdad es que, claro, estando el tema como está de la pandemia, pues la gente no... Origina mucho trabajo. Ahí está, sí, señor. Entonces me estuvo comentando que es muy posible que después del Pilar, si esto no levanta el vuelo un poco, echa el cierre. Sería una pena porque la bóveda es la sala, yo creo que es la sala de Zaragoza que más conciertos hace aquí. Pues sí. ¿Eh? Mm-hmm. Así está la cosa. Habrá que buscar otro agujero. Ahí está, tenemos que buscar otro. Bueno, pues ya lo buscaremos. Y a mí que me gustaría conocer la sala Z, que no sé ni dónde está ni cómo es. Sí, hombre, en la que hay la tasa. Me ve que es el 8 o el 10. La calle es La Tasa. Es una sala un poco extraña, lo que es la sala en sí. porque el escenario es un escenario pequeño, hay una columna y sigue, no el escenario, sigue un trozo de sala más, y se ha quedado ahí. Claro, si lo hacían grande el escenario, todo de lado a lado, la columna seguía estando ahí en medio. Hombre, claro. A no ser que pusieran una transversal de acero. Ay. Entonces, no, pero es una sala que tiene un buen sonido, ¿eh? Eso es lo importante. Sí. En una sala es lo importante, que tenga buen sonido. Tiene buen sonido. Sí. Pero también está a cero, ¿eh? No hay conciertos ahora. Si es que con esto, macho, es... Es que claro, es que no puedes meter apenas gente. Claro. Fíjate, la bóveda que tiene un aforo permitido, de 125 personas. Sí. Si ahora le pones que tienes que dejar la mitad, son 60. 60. ¿Y con 60 qué? Pues con 60 no hay nada que hacer. Adiós por Dios y por España. Entonces, mal panorama tenemos ahí. Sin embargo, mira, estos de Eres Tú, oye, lo están haciendo al aire libre y en Pastriz y tal. Y, sí, y mira, señor. Están actuando. Porque claro, los ayuntamientos, pues, en fin, les proporcionan... Los ayuntamientos, como no pueden celebrar las fiestas, porque no se pueden celebrar, lo que están haciendo algunos ayuntamientos es, los fines de semana, hacen algún conciertillo al aire libre, con distancias de seguridad, sí, y todas estas cosas. Sí, con distanciamiento y tal, bien, sí. Y eso es lo que hay. Y no hay otra cosa, ¿eh? Pero nada. Cantidades de músicos, técnicos de sonido, de iluminación... ¿Todo? Todos. Todo. Bueno, una de las mejor, la mejor orquesta que hay en España, que es la Panorama, que lleva 4 trailers y un autobús. Este año no van a actuar en todo el año. Joder. Llevan, creo que son 24 personas. A ver de dónde sale. Entonces este año, nada de nada. Y fíjate que ahí en Galicia les han dicho que sí, al aire libre, verbena sí. Allí hay mucho espacio libre. Allí se han hecho muchos conciertos al aire libre grandiosos. Sí, sí, bueno, ahí, por cierto, lo que te estoy diciendo de la Panorama, lleva 2 escenarios, lleva 20 músicos. Wow. Pues esos montan ahí en una campa y ahí tocan, pero han dicho este año que nada. Pero fíjate que tienen que proveerse de generadores, de pero esto... Pero que llevan dos trailers generadores. ¡Jo! Así pues que... eso es un pastón. Sí, señor. Y si no se saca, mal. Nada de nada. Porque hay que... Antiguamente decía... mi marido vive de la música. Se trabaja en la música. No vive de la música. Ahí está. Vivir de la música vive Julio Iglesias y paripipipipipi. Pero los demás, cero. Hombre, que digo, tú hazte cuenta. Termina el año. Que si tienes que cambiar, por ejemplo, de furgón, vestuarios, algún instrumento nuevo, como empezaron a salir las máquinas de humo y aquellas tontadicas y tal. Luces. Ahora, repártelo todo. Mira a ver cuánto ha ganado al final de año ese músico. Bueno, hoy en día casi muchas orquestas, lo que llevan es músicos a sueldo. Ya. Y es lo único que sacas, Es lo único que vale, porque si no... Y imagínate los meses que trabajas. Julio, agosto, septiembre. A mí más de una vez a mí me ha dicho o me decía un cantante, no lo voy a decir porque no procede, pero íntimo amigo mío de una buena banda de Zaragoza, me decía, Alfredo, tú has ganado más dinero que yo. Pero claro, es que partíamos de una base. Yo tenía mi trabajo fijo en una empresa. Claro. Y luego me dedicaba a la música. Y para el verano, pues había meses de agosto que te ibas de casa el día 1 y volvías el 31. O sea, yo he ganado dineros, pero porque tenía también un sueldo fijo y bueno en la empresa que estaba. Ahí está. Claro, yo vivía, vivíamos de maravilla. De tan maravilla que había veces que venían a casa a pedir dinero. O sea que, pero vamos, eso son todo cosas que han pasado. Bueno, vamos a seguir con la música, que lo nuestro. Eso es, que la música es vida. Al grupo Hankwin con su tema Silver Machine. Silver Machine, Hankwin, buen grupo, poco conocido aquí, por cierto. ¿Poco? Yo no lo vi por ninguna parte. Bueno, seguimos con Jojo Gunne, tema Run, Run, Run. Hemos escuchado Jojo Gunne con su Run, Run, Run. Ya nos vamos a escuchar a una de las grandes bandas también de los 70, Pretty Things, y su tema Havana Bone. Well, it might have wasn't nice, but it actually looked very mean. Pretty Things, un gran grupo de los 60-70. Y ahora vamos con otro de los grandes grupos, y por cierto que duró muy poco tiempo, como era Traffic. Estaba formado por Steve Winwood, que venía de los Spencer Davy Group. Estaba también Jim Capaldi, Chris Hood también, y David Mason. O sea, casi nada. O sea, casi, no, nada, casi nada. Una tontería. Además, este grupo debutó en el año 67, ¿eh? Y en el 68 hizo una gira por todo Estados Unidos. Y cuando volvieron, pues... vinieron cansados. Cada uno tiró para donde... Bueno, Mason se quedó en Estados Unidos. Y entonces el Steve Winwood disolvió el grupo. Y formó Blind Faith con Eric Clapton, Ginger Baker y Rick Gretsch. Que también duró muy poco tiempo. Creo que un año o algo así, no duró más. Pero bueno, vamos a escuchar a Traffic, porque era de los grandes grupos de aquella época. Thank you. Bueno, eran Traffic. Bueno, Tráfico. Ya nos vamos a seguir con lo del Price. Sí, señor. ¿Eh? Prosigamos. Prosigamos con el Price, las matinales. Uh-huh. Y vamos a escuchar a un cantante francés que se afincó en España, Robert Santal. Joder, madre mía. Y escuchamos Nubes de Colores. Robert Santal. De nubes van por el cielo con mi amor. Nubes, nubes blancas y azules vienen cambiando de color. Cuando te acercas el mundo se cubre de nubes de colores. Cuando te miro mi vida se llena de nubes de colores. Cuando me dices te quiero, en ellas cruzamos el cielo, soñando que nunca termina nuestro amor. Vienen volando detrás de nosotros las nubes de colores. Vienen muy cerca y al vernos felices se vuelven corazones. Y al escuchar de tus labios tan dulces palabras de amor, todas las nubes cambian de color. Cuando me dices te quiero, en ellas cruzamos el cielo, soñando que nunca termina nuestro amor. Vienen volando detrás de nosotros las nubes de colores. Vienen muy cerca y al vernos felices se vuelven corazones. Y al escuchar de tus labios tan dulces palabras de amor, todas las nubes cambian de color. De Gilbert Bécaud, qué bueno. Bueno, pues este era Robert Santal. Robert Santal. Francés, pero afincado en España. Afincado en España y muy bien pronunciando el castellano, ya sí, digo. Sí, señor. Y ahora vamos con otro francés que también estuvo por aquí, por España, sobre todo en las matinales. Era un rocker. Era Rocky Volcano. ¿Eh? Casi dice el Valento. No, Volcano. Y canta 24.000 besos. Hombre, esa la cantaba también José Guardiola. Sí, señor. Aime-moi comme je t'aime. Si tu veux bien me laisser faire pendant une journée entière, je suis capable pour te plaire de te donner 24 000 baisers. Je prends des paris à la ronde sans perdre plus de 10 secondes. Je promets devant tout le monde de te donner 24 000 baisers. Je ne sais pas ce qui se passe. Vois-tu chérie, plus je t'embrasse, plus j'ai envie de t'embrasser. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime assez ça quand tu m'enlaces. Et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place quand je te donne mes 4000 baisers. Hey, go! Je fais entrer tous les 10 000, j'en suis au moins à 800 000, mais je ne veux pas m'arrêter. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. J'aime assez ça quand tu m'enlaces, et comme je ne suis pas de glace, je ne laisserai pas ma place quand je te donne mes 4000 baisers. Et lorsqu'une fois centenaire, il nous faudra quitter la terre sans même faire une prière. Je suis bien certain que Saint-Pierre, en me voyant toujours sincère, me permettra de t'embrasser tout le temps de l'éternité. Tout le temps de l'éternité. Tout le temps de l'éternité. Oh, esto lo cantaba también Celentano, ¿no? Adriano Celentano. Sí, también. ¿Eh? Y sí, Javi Sanders. Sí, señor, el gran rockero. Ahí está. Javi Sanders. Le mandamos un saludo. Igual está por ahí por la playa. Igual está pescando por Miami. Ahí está. El pasado viernes os dije que estoy preparando algo de música instrumental. Bueno, pues ayer me llegó un LP de vinilo donde están recopilados todos los EPs que grabaron los Sados. Así que el próximo viernes lo voy a traer y lo vamos a poner. Joder. También me ha llegado un LP de los Vampiros Rojos, que eran de Barcelona, que también hacen instrumental. Uh-huh. Me ha llegado otro de los Relámpagos. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pues tengo que mirar yo por casa a ver si tengo algún long play, porque tengo unos cuantos. Dale. Tengo que mirar a ver cuál puede cuajar. Sí, se puede hacer, ¿no? Algo. Sí, sí, sí. Venga, pues vamos ahora, seguimos con el Price y escuchamos al dúo Rubán con Mi Pequeño Tren. Vamos a ver algo. Cha, cha, cha. La, la, la, la, sobre las nubes me iré. Voy en mi tren y nunca más volveré. Como es un tren que vuela por el azul, yo le he llamado cucú. Cucú. La, la, la, la, solo ni te marchará. Ni revisor ni maquinista tendrá. ¿Y yo? Tan cerca al sol y las estrellas están que yo las puedo tocar. Voy en mi tren y nunca más volveré. Nada es verdad, pero yo así soy feliz. Pues nada cuesta soñar. ¿Qué? la, sobre las nubes me iré. ¿Conmigo? Voy en mi tren y nunca más volveré. Nada es verdad, pero yo así soy feliz. Pues nada cuesta soñar. Pues nada cuesta soñar. La la la, es tan bonito viajar. La la la la, la la la la, es tan bonito viajar. El dúo Rubán. Rubán. Sí, señor. ¿Cómo te sonaba a ti, eh? El cencerro. Oh. Eso es lo mío, eso es lo mío, la percusión. Ya, ya. Joder. Pues aquí hubo un dúo también en Zaragoza, pero eran dúo Roan. Roberto y Antonio o Ángel, no sé. Roberto aún lo veo algunas veces por el Arrabal. Uh-huh. Y aún sigue, ¿eh? ¿Cantando? Aún sigue, sí, sí, sí. Y será de mi edad o igual tiene algún año más que yo, ¿eh? Uy. Pero aún va por ahí aún, dándole a la guitarra y cantando en algún grupo. Ya. ¿Sí? Bueno, nos vamos con los estudiantes. Estudiantes con Pepe Barranco a la guitarra, cómo toca la guitarra y con 80 años que sigue tocando, ay, ay, eso y es, actuando, ahí lo tienes. Eso es, corazón, eso es corazón. Para que luego digan de los viejos. De los viejos. La experiencia es un grado. ¿Cuántos hay que no llegan a nada, no llegan a los años que llega él tocando? Vamos con Mike Ríos. Y escuchamos Pera Madura. Ah, pues muy buena, ¿eh? Y si es de agua, divina. Ah, este sí, señor. No sé qué tendrás conmigo. que miras tú solo a mis amigos? ¿Por qué será que me has despreciado? Y así te vas siempre de mi lado. Si llamo a ti, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué así? Oh, oh, me dejas sufrir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quizás, quizás, oh muchacha extraña, lo fingas tú, pero ya no me engañas. Con tu desdén y tus diabluras, vas a caer como pera madura. Pues ya verás que por fin, que por fin, que por fin, así, oh, oh, tú vienes a mí. Por eso, sin prisas, confío que el tiempo mejor madure tu amor. Mi querer te di, espero que me quieras, y tranquilo te digo, lo. Ya no serás la muchacha tan rara que a mis amigos solo miro. Pues vas a ser esa fruta madura de los destinos de nuestro amor. Tú para mí, para mí, para mí, para mí serás, oh, oh, solo mi amor. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Me deja sufrir. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Quizás, quizás, soy muchacha extraña, lo fincas tú, pero ya no me engañas. Con tu desdén y tus diabluras, vas a caer como pera madura. Pues ya verás que por fin, que por fin, que por fin, así, oh, oh, tú vienes a mí. Por eso, sin prisas, confío que el tiempo mejor madure tu amor. Mi querer te di, espero que me quieras, y tranquilo te digo, ¡lo! Ya no serás la muchacha tan rara que a mis amigos solo miro. Pues vas a ser esa fruta madura de los jardines de nuestro amor. Tú para mí, para mí, para mí, para mí serás, oh, oh, solo mi amor. Mike Ríos. Yeah. Por cierto, ¿sabes que acaba de sacar un nuevo tema? Sí. Con The Black Betty Trio. Ajá. Que se titula El Blues de la Tercera Edad. Ese esto es un adelanto del nuevo álbum que sale después del verano. Ese va para nosotros, de la tercera edad. Tiene 76 años, ¿eh? Miguel Ríos. Miguel. Sí. Oh, 76. Vamos a escuchar El Blues de la Tercera Edad. Bueno, creo que los ha hecho este año. Sí, este año los ha hecho. Sí, me parece que me lleva unos meses, dos años, porque voy a hacer 74, ahora en agosto. Entonces, pues dos años y meses. Sí. Bueno, vamos a escuchar este nuevo tema de Miguel Ríos. Ana se asoma a la ventana con una taza de café. Es su rutina cotidiana, le gusta ver amanecer. Lleva una vida algo espartana, su pensión es asistencial. Pero se siente afortunada por compartir con los demás. Nació a mitad del siglo XX, es parte de mi generación, la que luchó contra la corriente, contra el padre y la tradición. Se curtió en las barricadas, se alistó en la insurrección. Es feminista declarada y partidaria de la pasión. Pero en su corazón suena el blues de la tercera edad, un sutil de nostalgia llamado soledad. el cristal ve su reflejo, su belleza es la dignidad. Repite el mantra de un consejo, Ana, no te rindas jamás. Y le da gracias a la vida, la tristeza no pasará, no, no, no. Hasta el final de la partida le quedan sueños por soñar. Cuando en su corazón suena el blues de la tercera edad, un sutil aguijón de nostalgia buscará en su canción un conjuro para convocar el mes de abril. Contra la soledad de la tercera edad, contra la soledad de la tercera edad, contra la soledad. Blues de la tercera edad. Sí, señor. También tiene el blues de la soledad, es otro tema. Mm. El blues del autobús. También. Este, muchos blues. Sí. Bueno, seguimos con Pequeñiques. Y. Here's my story, sad but true. It's about a girl that I once knew. She took my love, then ran it around with every single guy in town. From the very start, this girl will leave you with a broken heart. Now listen, people, what I'm telling you, well, keep away from her, run around Sue. Well, oh, my, that convincing smile on her face, touch my hand and this girl's one embrace. Now if you don't wanna cry like I do, well, keep away from her, run around Sue. Yeah, her. With other guys, here's the moral and the story from a guy who knows. I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew, they say, or keep away from a run around Sue. Yeah, stay away from this girl. I know what you'll do. Keep away from Sue. She likes to travel around. Yeah, she'll love you and she'll put you down. Now people, let me put you wise. Well, Sue goes out with all the gods, here's the moral and the story from a guy who knows. I fell in love and my love still grows. Ask any fool that she ever knew, they say, keep away from a runner out to, yeah. Stay away from this girl, I don't know what you'll do. Keep away from Sue. Stay away from this girl. Don't you know what you'll do now? Keep away from Sue. Well, oh, oh. No, los pequeñiques hay que decir que tuvieron cantantes, pero se les marchaban. Ya. Yeah. Entonces llegó un momento que optaron y dijeron, aquí ya vale, ahora viene uno, ahora se va, otro. ¿Cliff Richard con quién estuvo? ¿Eh? ¿Cliff Richard? Con Shadows. Con Shadows. Sí. Y optaron por hacer solamente luego música instrumental. Ajá. Por eso hay por ahí grabaciones de los principios de los pequeñiques como esto, donde llevaban cantante. Creo que estuvo Junior con ellos, estuvo el Eddie Guzmán y alguno más. Bueno, vamos ahora con el grupo Los Jóvenes. Hay tantas chicas en el mundo. ¡Qué papilladas a todas! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! ¡Oh, yeah! Hay tantas chicas en el mundo. Y que si perdiera tu querer, me movería a enamorar otra vez, pues me gusta el amor. No hay tantas chicas en el mundo que bastaría con buscar para poder en un momento encontrar. Por eso te advierto que no me trates mal, que en un momento te puedo abandonar. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Hay muchas chicas en el mundo, pero no temas, corazón, que para mí tú tienes algo especial, algo mucho en el mundo, pero no temas, corazón, que para mí tú tienes algo especial, algo mejor. Jóvenes. Sí, señor. Vaya tema, ¿no? Uh-huh. ¿La has cantado alguna vez o no? No, lo he oído mucho. Ah. Lo he oído mucho. pero no era una de mis canciones preferidas. No. Vamos ahora con un cantante solista, Víctor Ponti. El tema Que yo te quiero. No sé lo que me pasa, no estoy a gusto en casa. ¿Por qué, mi chica? ¿Por qué? Me cae todo encima y no estoy en mi clima. ¿Por qué, chiquita? ¿Por qué? De noche me desvelo y con un extraño anhelo yo me pregunto por qué. Ya no sé comprender lo que llega a suceder. Me basta tu presencia para hacerme estremecer. Que yo te quiero, te quiero yo a ti. E impaciente solo espero que me quieras tú también. Ya no puedo evitar que yo me ponga a temblar. Tan solo cuando quieres tu mirada en mi pintar. Que yo te quiero, ay, que te quiero. E impaciente solo espero que me quieras tú también. Que llegó a suceder, me falta tu presencia para hacerme estremecer. Que yo te quiero, ay, que te quiero y a ti. E impaciente solo espero que me quieras tú también. Ya no puedo evitar que yo me ponga a temblar. Tan solo cuando quieres tu mirada en mi fijar. Que yo te quiero, ay, que te quiero y a ti. E impaciente solo espero que me quieras tú también. Que te quiero yo mi bien, que me quieras tú también. Que te quiero yo mi bien, que yo te quiero. Que yo te quiero, yo te quiero y a ti. Que yo te quiero, ay, que te quiero yo a ti. Que yo te quiero, que yo te quiero. Bueno, nada, muchas gracias. Si otro más del Price de las matinales. Hace años, claro. Sí. Otro de los grupos que eran muy asiduos eran los Sonor. Ah, eso sí. Pues escuchamos Los Campanilleros. Tema muy conocido español, ¿eh? Hombre. Esto era una copla, ¿no? Creo. Conocidismo. ¿Eh? ¿Qué dicen aquí? Conocidismo. Sí, los campanilleros, igual que cantaba la Mijaca, todos esos así son de aquella época. Sí, sí, sí. Ajá. La Estrellita Castro y compañía. ¡Qué la madre! ¡Qué mujer más graciosa! ¡Madre mía! Sí, señor. Vamos con Steve Roland. I Got a Woman. Oh. Oh, sometimes now, sometimes I get a little worried. Oh, but I want to tell you all, it's all right, because I got a woman. Way old town now, she's good to me. Yes, I have now. I got a woman now. Way old town, good to me. Oh yeah, she give me money, but I'm in need now. Well, she's a kind of friend you need now. Say I got a woman. Way old town now, good to me. Yes, I have now. She says a lot early in the morning just for me. Yes, she does now. She says a lot early in the morning just for me. Grumbles or fusses, always treats me right. Never running in the streets and leaving me alone. She knows a place now, right there now in my home. I got a woman, way across town now. It's good to me, yes I have now. I got a woman now, way over town, good to me. To me, oh yeah, she's alright, she's alright, she's alright, she's alright. She give me money when I'm in need, and she's the kind of friend you need now. She says her loving just for me, and she can love me tenderly now. She's there to love me day and night. Oh, she can love me, all right. Well, she's my baby, she's my baby. Oh, she's my baby. Every day, every way. Steve Roland. Sí, señor. Al estilo Elvis. Sí, ¿eh? Señor. Amor de verdad. Vamos con nuestro cantante. Este era italiano, Ennio San Giusto. Bueno. ¿Eh? Oh, mis mejores tiempos. Ay, ay. Madre mía. Igual has cantado esta canción, la de Chariot. Sí, sí. Oh, Chariot. quiere soñar. Y al camino de estrellas llegar. Quisiera contigo volar y el cielo sereno cruzar junto a ti. Y unidos así, el camino de estrellas seguir, pues sabes que nos guiará. Y pronto podremos aliar nuestra felicidad. La luna, la luna nos va a mirar sonriente, sonriente, creciente. Y mientras caminamos, la mano nos damos, sabrá que nos amamos, que juntos soñamos camino estelar. Fulgor en mi noche al brillar, será cada estrella una flor, ofrenda de mi corazón, vivamos los dos el sueño de amor. La luna, la luna, la luna nos va a mirar sonriente, sonriente, creciente. Si mientras caminamos la mano nos damos, sabrá que nos amamos, que juntos soñamos camino estelar. Su fulgor en mi noche al brillar, será cada estrella una flor, ofrenda de mi corazón, vivamos los dos el sueño de amor. Charion. Qué bueno, madre mía, San Justo. Oh. Veo que te sabes la canción, ¿eh? Hombre, la he cantado. La has cantado muchas veces, seguro. Muchas, muchas. Era muy buena y sigue siendo un pedazo de canción preciosa, preciosa. Y además con sentimiento y muy bien, muy bien, uh-huh. Muy buena canción. Bueno, vamos con otro cantante, creo que italiano también, Mario Magni. Eso no lo conozco. Ayúdate tú misma. Eso, y si no, no busca... Es el amor como la miel. Si lo deseas, ve por él. Y si te ayudas, lo tendrás. Ve por él y verás si hay amor, tú ve detrás. Cualquiera puede ser feliz. Es lo que se oye por ahí. Y si tú quieres comprobar si eso es la verdad, te lo voy a probar. Ayúdate y tendrás mi calor. Con tanto amor no sé qué hacer. Soy millonario de ilusión, mucho es para ti, toma pues tu porción. Ayúdate y tendrás mi calor y la palabra y lo tendrás. Ayúdate y abrirás el amor que ya te guarda. verás. No hay un tesoro que pueda comprar o que yo puedo conseguir. Ayúdate, reconoce mi amor y comencemos a vivir. Ayúdate y tendrás mi calor, y la palabra no tendrás. Ayúdate y abrirás el amor. Bueno, esta canción también te la sabías, ¿eh? Oh, me estás haciendo polvo. Hostia, madre mía, qué comienzos. Uf. Esto era, fíjate, cuando comenzaba la música aquí en España, ¿eh? Oh. Estos temas. Vamos con el dúo Kramer. Nacida para amarte. Hoy. Kramer, hemos llegado al final de nuestro programa. Esperamos que os haya gustado y que nos hayas escuchado, Pedrito, amigo y compañero. Que te vaya bien y cuando vuelvas, que sea pronto, sano y salvo. Un abrazo. Ya sabes que parece que ha habido algún rebrote por Andorra. Ah. No confinados, pero casi. Que no te fíes, Pedrito. Eso que es. No te fíes. Bueno, chicos, cuidaros, ya sabéis, usar la mascarilla, guardar la distancia de seguridad, y que todo vaya bien. Que paséis buena semana y nos vemos, bueno, nos escuchamos eso. El próximo viernes. Que vaya bien. Si yo tuviera la escoba, si yo tuviera la escoba, si yo tuviera una escoba, si yo tuviera una escoba.